Dame movimiento, Armando. Dame movimiento. Vos sabés que no puedo, Juan Pablo. No puedo moverme mucho. Pero es música electrónica como para... Es dancing total esto, para ir recibiendo con la primavera. Con la música me he quedado mucho con... he estado aprendiendo algunas cosas nuevas con mi nieta, que se ha puesto bastante rockera. Entonces, le gusta Charlie, le gusta Divididos, le gusta... Bueno, yo le hago escuchar este... Camarón Bombay. Por los intestinos. Camarón Bombay. Terrible, sí, Es Dividido, eso sí, le gusta. Por favor, voy a cambiar de frente. Mauro Monteiro, cronista de exteriores, tenés novedades y te escuchamos. Bueno, Sí, bueno, sí, sí, ¿cómo? Si querés meterte en Camarón, querés meterle ritmo a Camarón, metele. Y lo que pasa es que meterle ritmo a Camarón Bombay de la forma que lo cuenta Armando es difícil. Está difícil, ¿viste? Pasó de la merluza al camarón y en el medio no quedó nada. Está difícil. Bueno, les comento, hoy es jueves. Supuestamente hoy es día de estrenos de películas, ¿no? Habitualmente pasa eso. Sí, bueno, cuando no dan una especial el jueves, viste que a veces me echan el jueves. Cine alemán, cine francés, pero no sé, hoy no sé. Claro, bueno, pero eso antes era, se hacía mucho en el cine Amadeus. Sí, exacto. Pero siguen, ¿eh? Independiente. Sí. Bueno, lo que le quiero comentar es que hoy, jueves, no va a haber películas proyectadas en el espacio Inca. Y esto es toda una noticia. Porque es la primera vez que pasa que un jueves no haya películas y hay una preocupación importante por parte de los trabajadores y trabajadoras de cultura municipal. Porque más allá de todo lo que está pasando a nivel nacional con el enfrentamiento entre los gobiernos populares y Javier Milei, o las decisiones que toma el gobierno de Javier Milei, sobre todo también en cultura, lo que ha pasado es que no saben por qué y tampoco hay respuestas, y eso es lo que van a pedir hoy los trabajadores de cultura de la Dirección de Cultura, la Secretaría de Cultura Municipal, es por qué no se proyectan hoy películas. Y la verdad que no tienen esa respuesta y todavía no ha salido nadie a hablar desde la municipalidad. Es más, una de las preguntas que le íbamos a hacer hoy a Luciano Di Napoli es esto que está pasando en cultura y que no lo han reflejado. Hoy, por primera vez, va a pasar que no hay películas proyectadas para el espacio Inca. Es una ahorita una virtual clausura del espacio Inca. Claro. Es así. Mirá, exactamente. Mauro, si me permitís, vos sabés que esta mañana lo primero que hice fue entrar a Espacio Inca en Facebook para ver qué película empezaban a dar hoy. Porque ayer miércoles dieron la última, la de los migrantes, bueno, que no recuerdo bien el título. Porque me gusta por ahí comentar acá, a lo que nos está viniendo la colo, comentar los jueves cuál es la nueva película que empiezan a ofrecer en el espacio Inca. Bien. Y me encontré en Facebook que no aparecía nada, aparecía la que dieron ayer y terminó el ciclo ayer y no comenzaban con ninguna nueva. Entré al sitio Inca La Pampa a nivel municipal y lo mismo. Y digo, no sabía si comentarlo hoy acá a la mañana y digo, no lo voy a comentar porque quizás hay algún problema y no sé, uno por ahí piensa a ver si se enojan con algún empleado que nos subió la información. Y mira lo que había sido, ¿no? No. Lo que pasa es que no hay información tampoco, ni para la población, que es las personas que pueden llegar a ir a ver una película en el espacio Inca, ni tampoco para los trabajadores y trabajadoras. Por eso es que hoy a la tarde se están organizando los trabajadores y trabajadoras para ir a hacerle el reclamo puntualmente a la Secretaria de Cultura, Natalia Lara. Porque más allá de que puede tener una respuesta respecto a que desde Nación se tomó la decisión de no enviar películas o hacer una especie de cierre virtual del espacio Inca, tampoco informaron a los trabajadores y trabajadoras. Esto se está tratando desde ayer, a la tardecita, cuando ya sabían que no iba a haber películas para hoy, y que los trabajadores pretenden que haya una respuesta, por lo menos municipal. Después verán qué respuesta dan funcionarios y funcionarias municipales. Pero hoy va a ser un día, entre comillas, histórico, recién nos contaban algunos trabajadores de ahí, porque va a haber un jueves sin proyectar películas en el espacio Inca. Y esto no es, no debería ser normal, o no deberíamos tomarlo como algo normal, sobre todo para el laburo que están haciendo trabajadores y trabajadoras ahí en la Secretaría de Cultura Municipal. Por eso es que hoy a la tarde va a haber una movida para ver si hay alguna respuesta, por lo menos de parte de los funcionarios municipales. Hoy no se proyectan películas del Inca y por ahora no hay información oficial de por qué está pasando eso. Dale, Mauro, seguro tendremos precisiones cuando esto se haga más público por parte de trabajadores y trabajadoras, entonces. Gracias. Nos reencontramos. Hasta Dale. Luego. Ahora, qué perdón, sí. No. Qué rara esta la situación, que no nos salgan a informar, porque, no sé, a mí me parece que lo más normal sería por lo menos informar qué es lo que está pasando, y rápidamente. Hay gente que va al espacio Inca y que está esperando, sí, los jueves. Y aunque no vaya, es un espacio estatal que exactamente, ha costado laburo, conciencia, que se está atacando desde el gobierno nacional y que todo el movimiento cultural está defendiendo. Por eso me extraña que desde Cultura Municipal de la Municipalidad de Santa Rosa no haya algún tipo de respuesta rápida, ¿no? Ya tendrá que haberla. Tengo entendido que es un trámite que consiste en algún pago que tenía que hacer una diferencia la municipalidad, un cambio en las condiciones, pero ya lo conoceremos mejor, que no se hizo, y el temor es que esto implique una suerte de vaciamiento a futuro. Es decir, hoy no se proyecta, pero la semana que viene y el mes que viene y así sucesivamente, esa es la cuestión, digamos. O sea, no sería un problema a nivel Inca nacional, sino que sería una cuestión digamos en el local. Vínculo entre el Inca nacional y la municipalidad, pero ya lo vamos a conocer mejor, seguramente. El asunto es si el Inca va a hacer o no hacer.